Lek ochil tak wo shuk viniketik chuk ansetik lichi loila chaosh beluke chil tak hachkal da melel kush elan yam telti ahwali le tik chkaltike ta mele chil tak muyuk buchak li chapanele muyuk buchak skodo chil tak hech kuch ali bun kutike buun dike mundal ta aktial buun tela kich kutik ti bokolile ep cham li kuch kalal kutike chil tak pero ta mele chil tak wo shuk yahbalumetik Hachkal ta khamalal ta melel ti muruglex pas ti ahwali letike khano osh yakal ta shmilvanik yakal ta suts indavanik muruk chak ek ta melel ti leki chapanele chiltak ta melel chiltak ven ep ti uts indale hech kuch al ta meleli chiltak cham ti ta akte al ter 97 pero hech un muruk smulik muruk skotol hun yonik oyik ta skopanek totik oyik ta oración alalik otik ti milvanek chiltak Pechal ti ahwalile, muyuk bus multi skuyo ti ahwalile, muyuk bula yak ananti tuketike, muyuk bula sokam beshol ti viniketik ti chiltak, ti wajuk chiltak, pero hechun ta melel has pasos li smulike. Hech kuch ali butik ansutike, muyuk ich umuk tal chak ti ahwalile, muyuk skoto chiltak, hech kuch chamik chiltak ta akteal ti 45, chamik ti ansetike, Oish chotik ti ansetike, la yichi khat bes chotik li ansetike, abus baik li olole tike, muyuk smulik, muyuk skoto chiltak. Hate ta melel ti mushk otta kwantik hetz pas ti ahwali le chiltak. Pera kusi noche, hatz kan ti mushik chi bahutik ta melel le chiltak. Ako khak betik bate yipal ta melel li shanu bale, hetz kucha li ahwali le, hano oish yakal ta slok esta li paramilitare tike, muyuk ich imuk ta yun, muyuk skoto chiltak. Ashto lok ta li milwane heti gunike li paramilitare tike pe bocho ta melel ti spaso smulike ha muyuk smulion di ahwalile pero bocho ti muyuk bu milwanike ti bocho muyuk smulike ha noosh matana chukel da stikik di ahwalile tike chiltak pero kusi noosh hatsk anchkak betik yipal Kuch ali bun kutik sosira civil as ave hata aktial pero moko chi shi kutik yun moko chi alum kutik chiltak hada el kutik batel di kuch lehale chiltak chkak be kutik batel yi pali shanu bale chiltak ako me skan slo lovan di ah bali le skan skota kusi chlo lovan da tak in pero hano yuh chiltak muyuk bu chi shi kutik yun mukha ok chi bat kutik da lo le chiltak hano pato kong kutik ta melel Ti kushen li tsom le kung kutike, to skof to tik likem li organizasyon sosiere civila sa veja, hake chiltak, hano och kak be kutik bate yipal chiltak, kuo shuk vinik anse tik. Hake chepal chik opoh chiltak, tsik bigunda hech el, hano he chepal li kopoh, muyuk ep chilo ila chiltak. Justicia para Akteal! Justicia para Akteal! ¿Ya se cansaron? Bien. Va a traducir nuestra compañera Katy para el auditorio que nos está escuchando aquí en la capital tuxtleca. La compañera Antonia Vázquez de Acteal y de las Abejas dice, compañeras y compañeros, hombres y mujeres, estamos aquí exigiendo, nosotras como mujeres de Acteal, ya que el gobierno no ha hecho justicia para nosotras y nuestra comunidad, para sacar a los paramilitares de la comunidad. Nosotras las mujeres estamos sufriendo. El gobierno lo único que ha hecho es matarnos a todas y a todos, niños y a niñas indígenas, así como nosotras las mujeres no nos ha tomado en cuenta. Lo que exigimos es que saque a los paramilitares de la comunidad. Nosotras seguiremos luchando para seguir exigiendo la liberación de nuestros compañeros inocentes que los han encarcelado. Pero también seguiremos exigiendo el castigo a los paramilitares y a los culpables de esa masacre. Compañeras y compañeros, tenemos que seguir luchando, no dejarnos vender con los megaproyectos de los gobiernos que nos ofrece. Muchas veces nosotras nos han querido comprar con sus proyectos, pero nosotros seguiremos organizándonos y luchando para que el gobierno no nos pueda comprar con sus proyectos. ¡Fuera ejército de él! ¡Chiapas, Chiapas no es cuartel! ¡Fuera ejército de él! ¡Justicia para él! Justicia para Acteal. Justicia para Acteal. También exigimos justicia para Mitzitón, quienes han hecho un sinnúmero de denuncias, sin que hasta la fecha se haga caso. Los paramilitares se pasean libremente, siguen torturando a la gente de Mitzitón, han secuestrado a compañeros, han intentado violar compañeras, y el gobierno no hace caso. Al contrario, han encarcelado a las víctimas. Es un gobierno corrupto que protege a los grupos paramilitares. ¡Fuera los paramilitares de las comunidades! ¡Fuera paramilitares de las comunidades! En el mismo sentido viene la compañera Enriqueta para hablar de